Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Con Silvio Rodríguez. Fin de año. Gracias a Kelmi que nos envió este tema. Somos iguales, sin diferente altura. Somos iguales de anchura de cabeza. Tuvimos padre y madre, crecimos entre piedras que quedarán por ti y por mí. Es cierto por venir. Por venir. Hemos nacido juntos y crecimos así, rama del mismo árbol, azul del mismo añil. Hoy hay que adelantarse a todo lo demás y al diablo sí. Sabemos, queremos saber más, que se empuñen fusiles de historia con valor, que los hijos revienten sus casas con amor, que se cambie la noche y el día de lugar, si comprendemos que algo del tiempo viene mal. Mírame canciones a mí y sus canciones cantaré. Nada de lo que pase aquí le es ajeno a mi piel, ni los asuntos de vivir, ni los asuntos de morir, porque todo para mí es todo, todo para mí es todo. Desde una palabra oscura hasta la estatura de un conductor, desde una piedra amarilla hasta la sombrilla que tiene el sol, todo para mí es todo. Todo para mí es todo. Desde la anchura que engaña, que una montaña tiene a los pies, hasta su misma cabeza que luz estrecha pero no es. Todo para mí es todo. Otra oreja latinoamericana. Y en este fin de año nos incitan a pasar ciertos temas Rally Barrio Nuevo estuvo en una radio y hace el breve espacio en que no estás de Pablo Milanés, una versión maravillosa. El operador de esta radio es amigo y nos envió esta versión. Rally Barrio Nuevo, el breve espacio todavía en que no estás. Quedan restos de humedad. Pablo Milanés en la otra oreja. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa a su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes de vaciar. Mi vida no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartida antes de vaciar. Perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Y le

Bueno, no dedica el tema, pero bueno, Marcos de Buenos Aires dice a Larreta, el jefe de gobierno, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Marisa dice, en muchos, los obsecuentes, él le dedica el bolero. Cristian dice a Karina. Hay una larga lista, dice Norma Moyo desde la Ciudad de Buenos Aires. Carmen Capdevila desde Neuquén dice al FMI. Manco desde México dice de entrada a AMLO, al jefe de gobierno, a López Obrador, ¿no?, al presidente. Vanessa desde México, que está entrando en Chiapas, acaba de llegar a nuestro querido Chiapas, y dice al mal gobierno le dedica el bolero. Tenemos audios, ¿no? Yo se las dedico, pero con todo cariño, a todos los que me mandan pavadas para la fiesta de fin de año. Primero, porque no me engancho. Segundo, porque me llenan el teléfono de pavadas. Bueno, te mando un beso. Gracias, Laura. ¿Tenemos otro audio? Mientras leo el de Alejandro Rodríguez, dice a los políticos que transan con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y sigue habiendo mensajes y saludos. No llegó. Bueno, hay más mensajes que después leeremos. ¿Ponemos de vuelta el bolero? Damos una opción más para los que quieren dedicarle algún amigo, algún enemigo, este bolerazo. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos escuchando este último disco impecable de León Gieco. Vale la pena escucharlo todo. Escuchamos a León Gieco y a Hilda Lizarazu, Mis Heridas Curé. Se lo dedicamos al nieto 131, que recuperó su identidad hace muy poquitas horas. León Gieco, Mis Heridas Curé, con Hilda Lizarazu, por La Otra Oreja. Hoy ya pude hacer entrar algo de felicidad que hace tiempo está en el umbral esperando que abra la puerta y cruce el puente invisible que hay dejando la oscuridad para ir a abrazarme a la vida con su propio latido de pude a tus ojos mirar, un millón de estrellas vi, servicio del alma, todo ese brillo que sale de allí. ¿Quién se roba lo poco que hay? ¿Quién se roba los días? Soy de este circo el capataz, y aunque haya esta noche un solo espectador, le daremos a él lo mejor. Y después nos iremos de aquí con casa, carpa y camión, a otro pueblo que sepa entender de belleza, de magias, de risas y canción. Las manos que hay no pican de beso fatal, como tortuga que corre hacia el mar, comenzamos a andar, sorteando el vuelo del ave rapaz, alcanzando a esa ola que nos salvará. Haya llevado donde quiso él y me haya perdido en mil mares, hoy naufragué en el que arde de sales y mis heridas curé, y ahora voy por la vida con marcas de alegría, dolor, soledad. Seguimos recorriendo este discazo de León Gieco. El orgullo de León Gieco, este trabajo muy cuidado, vale la pena escucharlo. El último de León Gieco, El orgullo por la otra oreja. Yo que nací niña trans y usé a todos los amigos de mi hermano al camino negro de la vida. A los 10 mis padres me tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací niño cuom y vendí artesanías de mi madre, me escondía de la policía que querían todo lo del día. Ahora tengo familia y profesión y el orgullo de ser quien soy. Nací Fernando Noy y una abuela que era la que me entendía. buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy. Tengo 100 canciones para todos y el orgullo de ser quien soy. Yo que te causo repulsión, no me visto y no pienso como vos, pero ambos estamos en la vida y somos libres de vivirla. Tengo dos trabajos y un amor, y el orgullo de ser quien soy. Yo que fui nacido en el horror, y ustedes capitanes antiaborto, arrojaron a mi madre en un vuelo, y me llevaron de trofeo. Soy Gabriel, tengo nombre verdadero y el orgullo de ser quien soy. Seguimos con León Gieco, pero ¿qué te parece si lo convidamos a Silvio Rodríguez y agarrate Catalina? Sueño con serpientes. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Oh,